Buenas noches, aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas. Y por supuesto, desde que comenzó esta maldita cuarentena, también tenemos, sí señor, plomo en las pelotas, así como lo digo, pero... bien, así son las cosas. Después en el monólogo vamos a hablar de todo esto, de todas las huevadas, de todas las cosas que hacen los políticos, los no políticos, todos. Pero mientras tanto, vamos a ver cómo nos escuchás. Ah, si hay alguien, uno aunque sea, se lo decimos. Estamos acá, jueves 22 horas, en este momento, en la 91.5 Antena 1, de San Juan, y en la 98.9 Espectro FM de Corrientes. Así que ahora nos escuchás en Corrientes y en San Juan. En San Juan y en Corrientes. Pero más allá de eso, hoy también nos podés escuchar por www.antena1sj.com.ar y también por www.espectrofm.com.ar. Otro, nos podés escuchar tanto por la aplicación de Espectro FM como también por las de Antena 1 que están en Garden, en TuneIn y en Play Store. Todas como Antena 1 San Juan. Acuérdense que hay antenas unos en todos lados, en todo el mundo, pero la que nosotros ocupamos como ocupas de la radio es Antena 1 de San Juan. Estamos haciendo el programa el tío Guille, Guillermo Torraga, y por allá están los muchachos con Leo Luna y todos. Ayer fue el cumpleaños de Leo Luna y no hubo tormenta. Es de locos. Pero bueno, así son las cosas. El día viernes nos podés escuchar en Lado Salvaje Radio. Live. Live. ¿Sí? 21 horas. Una de programas, uno mejor que el otro, menos este. Pero es la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Sigamos. Sábado. Sábado voy a empezar al revés de siempre porque voy a dejar para el último a Metal Argentum porque ya vamos a contar algo de lo que se viene de Metal Argentum. Estamos a las 19 horas de acá Argentina, a las 0 horas de España, con Asalto Mata Radio Rock. Ahí nos podés escuchar y vas a tener toda la información, todo el programa a las 0 horas del domingo, la noche del sábado al domingo, y acá a las 19 horas. A las 21 horas de acá, de la Argentina, podés escucharnos por Metal Corrosivo. Podés hacerlo en Twitch, como Metal Corrosivo, o en Seno, como Metal Corrosivo también. Ahí nos podés escuchar y vas a escuchar las mismas pavadas, pero en México. Y después vuelvo a Metal Argentum. Metal Argentum ahora en septiembre va a festejar sus 10 años y lo va a hacer con todo, con un festival, gran festival que ya vamos a escuchar. Pero aparte van a escuchar en los spots que vamos a ir pasando que participan de este evento de Metal Argentum también, Ramos y su Espectro FM y Rena con Lado Salvaje. Entonces, casi todos los que nos retransmiten están en la misma, por lo cual vamos a apoyar y vamos a hacer fuerza para que esto salga lo mejor que se pueda. Sí, sí, por eso no vamos a participar, para que salga bien. Así que felicidades a Metal Argentum y que salga todo como debe ser. Nos vamos primero con el primer spot de Metal Argentum y segundo con un bloque donde va a estar Judas Priest, donde va a estar Tank y donde está Manowar. Dale yo, ¡vamos! Metal Argentum Radio cumple 10 años y lo festeja con vos. Metal Argentum Fest 26 y 27 de septiembre, dos días a puro metal con bandas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Paraguay, Venezuela y Uruguay. 26 y 27 de septiembre, 20 horas por el canal de YouTube de FM Espectro y en simultáneo con las radios metalargentumradio.com, espectrofm.com y ladosalvajeradio.live. Metal Argentum Fest, 10 años a puro metal. days of eyes. Overhead the lights, what guides the decaying paradise? Automatic sniper with computer sights. Scans the plate horizon for his victim of a night. Yeah. Yeah. este fin de semana va a ser el primer encuentro que va a realizar el GIMA para charlas, debate para la cultura, la nueva cultura pesada argentina y latinoamericana. Y para esto le pedimos a un miembro del GIMA, a Lucho Scarrone, que nos invitara, que nos dijera qué va a pasar, y nos dice esto. Ay, antes de olvidarme, les cuento que yo voy a estar el día domingo a las 17:30 en una de las mesas con una ponencia. Así que si querés escuchar, si querés ver de qué se trata, seguí esto. Nos vemos, seguimos, va, con lo que sigue para invitar, con la banda y con varias cosas más. Después escuchamos una banda española, Saedin, que con su propuesta distinta de un metal sinfónico, pero también con algo de flamenco y qué sé yo, una cosa rara, pero vamos a escucharla. Dale, yo, vamos. Hola Guillermo, ¿cómo andás? Te habla Lucho Scarrone del Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal Argentino, el GIMA. Quería extender a toda tu audiencia primero un saludo y después la invitación para que se sumen este fin de semana a partir del viernes 4, sábado 5 y domingo 6 a las primeras jornadas de debate por una nueva cultura pesada en el metal argentino y latinoamericano que están organizadas por el GIMA. En compañía de la Universidad de los Trabajadores, del INPA, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, del Departamento de Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Carrera de Comunicación, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por la Universidad de Luján, Universidad Nacional de Luján, que también nos acompaña, y el Departamento de Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las Artes, del UNA. Queremos invitar a todos que nos sigan simplemente en nuestras redes, en nuestra fanpage de Facebook o por nuestro canal de YouTube. Se va a transmitir de manera gratuita, totalmente y abierta. Pueden participar siguiéndonos, simplemente les llegará la notificación de que comenzamos a transmitir en vivo en el momento que eso suceda. El viernes 4 comienza las jornadas a las 17:30. Habrá tres paneles con varios invitados de distintos temas. Estarán charlando músicos, productores, periodistas a lo largo de toda la jornada, compañeros que también son investigadores. Vos también estarás participando con una ponencia que has presentado. El día sábado comienza a las 4 de la tarde. También habrá ese día son cuatro las mesas que hay, mesas y paneles, con invitados y compañeros que han presentado sus artículos para exponer y para debatir. Y el domingo, el último día, también comienza a las 4 de la tarde. También son tres o cuatro paneles, ya la verdad que no me acuerdo. Con un cierre musical, todo va a ser en vivo. Y repito, de manera gratuita, simplemente será la transmisión por nuestra fanpage de Facebook, que es GIMA Argentino, G y Latina y Latina, H-M-A, y con esa misma A se escribe Argentino. Ahí nos buscan y se enteran de estos días, estas últimas semanas venimos publicando todo el cronograma detallado, los invitados, los ponentes, las mesas, los horarios. A través de nuestras redes nos pueden seguir y encontrar toda la información que necesiten. Así que a todos los compañeros metaleros y no metaleros que les interese un poco la cultura, la música, las artes, la sociedad, ¿por qué no? De allá de San Juan, de Cuyo, los invitamos a partir del viernes a sumarse a estas jornadas y seguiremos en contacto. Te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los escuchas de la radio. Gracias por el espacio una vez más y nos vemos el fin de semana. Entre ríos miro. miro al cielo y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Sevilla. Monólogo, como decimos jueves a jueves, acá tratamos de reflexionar, de ver, de saber qué mierda es lo que pasa, y la verdad que cada vez entendemos menos. Sabemos que teníamos un presidente que por suerte pensaba en nosotros, que nos quería, que nos iba a salvar del COVID, y la verdad que no. Llevamos como 170 días de cuarentena, No sabemos qué miércoles se acerca la cuarentena, pero encima cada día tenemos más casos y más y más. Y Argentina ya se colocó entre los 10 países que más casos tienen en el mundo, superando a Italia, por ejemplo, Alemania, que acá decían que Alemania hacía mal las cosas y que nosotros las hacíamos bien, y así estamos superando a todo el mundo, y próximamente vamos a superar a España, que también se hacían mal todo y nosotros lo hacíamos bien. Pero esto de campeones morales nos vino como el culo, y la verdad que no hemos logrado absolutamente nada. Eso sí, tenemos la economía parada, estamos todos desocupados, estamos hechos puré, pero no evitamos que el COVID atacara e hiciera estragos. Así que todas las filminas que nos ponía, era todo verso, todo una inutilidad, y no sé, pienso yo que estaría bueno que le digan a los genios eso, a los científicos, a esos que nos metían, que vayan a descansar, que así nomás no han servido, como no ha servido absolutamente nada de lo que hizo el gobierno hasta ahora. Pero siempre se podía estar peor, porque yo calculo que mucha gente enojada con esto de Alberto, ¿se acuerdan que al principio decían menos mal que no está Macri? Y ya hay algunos que deben haber dicho, bueno, que vuelva Macri. Y no, ese es el problema, que va a volver. Y eso es lo peor que nos podía pasar, porque ahora en vez de un inútil en la Casa Rosada, vamos a tener un inútil en la Casa Rosada y otro inútil dando opiniones. Con lo cual, vamos a estar rodeados de peloduros, y la verdad que malo uno, pésimo el otro. Los dos son iguales, o sea, no sé a quién decirle una cosa ni la otra. Pero bueno, esas son las cosas. Lo único que sé es que nosotros seguimos con el bicho muy jodido. Y acá en San Juan, entonces, Uñac, que nos había hecho creer que porque estaba Uñac, acá no entraba el bicho, y que era algo así como un superhéroe, que tenía una capa mágica que hacía que el COVID quedara fuera, no pasó, entró el virus por acá para San Juan y está como en todos lados, fuerte, y va a llegar a cada vez más. Pero entonces Uñac empezó a tratar de buscar culpables. Empezó con que había venido de La Rioja en carretela trayendo leña. Claro, que después se dio cuenta que en la zona del campo de La Rioja no hay casos. Entonces, ¿cómo iban a venir el virus acá si no había casos allá? Entonces no podía ser en carretela, ni en camión, ni en absolutamente nada. Entonces después fue que había entrado el coronavirus en una fiesta de 200 personas que se hizo en Caucete. Señores, si hay que ser inútil con fiesta de 20, que no te enteres que vino una de 200, bueno, evidentemente algo es. Quiero hacer una salvedad. Estoy caliente, pero como una pava, con el tema de que están condenando a la gente que hace reuniones. No se debe, no se puede, sos poco solidario, pero darle 8 meses de prisión en suspenso, cagarle la vida, la verdad que nada más que en esta provincia se les ocurre, ¿eh? La verdad que está mal condenar gente si no están enfermos. Si vos estás enfermo y propagás una enfermedad a propósito, bien, ahí sí va. Pero si no, me parece de HDP. La verdad lo digo, ¿eh? Yo acepto que otros piensen otra cosa, pero me parece que esto es de mala gente, condenar gente por esto. Hay otras formas, multas, pero... Por otro lado, les cuento que hay un científico argentino que dice que es compatible viajar al futuro con con las condiciones que hay, con la física. Viajar al futuro es compatible con la ley de la física, dice este investigador. Bien, se me ocurren varias ideas de cómo cagarle la vida a los del futuro. Pero mejor dejémoslos acá, que se lo... Pero yo se los mandaría, ¿eh? A todos los que sí no sirven para mierda, se los mandaría al futuro. Presidente. Ah, y encima, después de todo esto, la verdad que tenemos un estándar horrible, nos va para el culo. Eso si ellos se pelean por si las sesiones del Congreso tienen que ser virtuales o no virtuales. Señores, vayan a laburar. Es lo único que les pido. Y lo virtual todavía hay forma de hacer trampa, que se junten en la plaza, no sé, hagan algo intermedio, que vayan corriendo, no sé, que hagan algo, pero que laburen. Claro, no voten boludeces, ya que están, no voten reformas que solamente benefician a siempre los mismos, ¿viste? Y los demás, resulta que a vos te afanan y a los 5 minutos ves al chorro afuera. Sin embargo, los que chorean mucho, los del gobierno, ni siquiera están 5 minutos adentro, directamente afuera. Y así tampoco son las cosas. Pero bueno, vamos a un bloque que vamos a, no sé, escuchar bandas con orquesta, ¿sí? Vamos a escuchar a Dimmu Borgir, a Septic Flesh, sí, a Septic Flesh, dije cualquier cosa, y a Satyricon. Dale, yo, ¡vamos! En septiembre, Metal Argentum Fest. Metal Argentum Fest. 30 bandas nacionales e internacionales, todos los estilos. Metal Argentum Fest. En septiembre, de Argentina para el mundo. Metal Argentum Fest. Progenies. Progenies. Progenies of the great apocalypse. We'll be right back. This song is called Persepolis. We'll be right back. you. Do you still have energy, my friends? Come here. fantastisk godt i verden å spille for andre, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Kornmester David Morgan! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha. En Perú, otro lugar donde la pandemia está pegando muy duro, se dedican a hacer cosas importantes como esta. La policía peruana detuvo a 5 payasos que participaban en el velorio de un colega, incumpliendo las medidas de bioseguridad que prohíben reuniones por el coronavirus. Yo honro su trabajo, señores payasitos, pero lamentablemente no se les puede eximir de responsabilidad. Ustedes han cometido un delito y lamentablemente quedan detenidos, dijo un oficial de la comisaría de San Juan de Lurigancho. O sea, que todos los policías que tengan que ver con San Juan tienen este tipo de problemas. Meten preso payasos, meten preso gimnastas, meten preso cualquier cosa. Uno de los distritos más afectados por la pandemia en Lima. ¿Ustedes creen que esta es una payasada? ¿Ustedes creen que se pueden burlar de la sociedad? Les recriminó el oficial a los payasos que llevaban las caras pintadas, trajes coloridos y pelucas. Junto a los 5 payasos, la policía detuvo a otras 3 personas que asistían al velorio en un barrio, como dijimos, en San Juan de Lurigancho. Ya sé que está mal, pero para nosotros es muy penoso poder perder a un compañero artista, replicó uno de los payasos según la prensa. En Perú, las fiestas y reuniones sociales o familiares están prohibidas por las pandemias. Muchachos, pero esto no es ni una fiesta, no es una fiesta, ¿viste? Es un velorio y fueron vestidos de payaso porque el que se murió era otro payaso. Pero no. Y bueno, la pandemia contagió 652.000 personas y dejó casi 30.000 víctimas fatales, según el último balance oficial. De acuerdo con las autoridades, las reuniones son el nuevo foco de contagio. En este marco de lucha contra el coronavirus, Perú prorrogó hasta el 7 de diciembre el estado de emergencia. En tanto, mantiene el cierre de fronteras y toque de queda nocturno hasta el 16 de marzo. ¿Vieron cómo la gente agarra una pandemia para quitar las libertades, no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero inclusive, fíjate que la burrada que dicen que es un delito. Ir a un velorio no es un delito, señores, no me hagan enojar. Perú figura 5º a nivel global en número de casos y 9º en decesos. Sin embargo, proporcionalmente a su población, desde la semana pasada registra la mayor tasa de mortalidad del mundo, según distintos rankings hechos por universidades. Señores, es la boludez no tiene límites, no tiene fronteras. Y los payasos, presos. Señoras y señores, vamos a un bloque con qué bandas. Muy bien, tenemos a Vattori, a Unleash y a Cradle Feet. Dale, yo, vamos. We'll be right back. Sorry, man. los tiempos han cambiado. Pero no existe pandemia que detenga nuestro festejo. Metal Argentum Fest. 26 y 27 de septiembre. Metal Argentum Online Fest. 20 horas por el canal de YouTube de FM Espectro y en simultáneo con las radios. MetalArgentumRadio.com, EspectroFM.com y Lado Salvaje Radio.live. 10 años de vida junto al metal. Metal Argentum Fest. 10 años de Metal Argentum Radio. Alguien pidió mondongo en un restaurante clandestino. Claro, en estos momentos en muchos lugares, inclusive acá en la Argentina, no se puede ir a restaurantes. Pero un señor, no sabemos bien dónde, porque bueno, tampoco pone todos los datos, porque estaría echándose la culpa a él, fue a un restaurante clandestino y pidió 2 platos de mondongo. Él dijo que el poderse burlar, digamos, del presidente, dice, sí, nos rompieron el orto ahí, pero volver a comer afuera, hacerle un corte de manga a Alberto, Alberto es el presidente, le digo para los que no son de acá, y sentir esa sensación liberadora de decirles, metete tu cuarentena en el orto, no tiene precio. No, no es así. Sí tiene precio. Y precio caro, porque le cobraron por el servicio de mesa 750 mangos y por 2 platos de mondongo 1.340 pesos. Mondongo es, qué sé yo, los callos, como le dicen en otros lados, o la panza. 1.340 mangos por eso es como mucho, pero bueno, era clandestino. Entonces le cobraron 9.262 pesos con vino y otros comensales ahí. Así que para burlarse del otro, le salió cara la joda. Y no sé, me parece mejor para eso, ¿sabes? Con 9.000 mangos, la cantidad de mondongo que te preparo yo, te vas a chupar los dedos y vas a comer 6 meses seguidos. Listo, nos vamos ahora a... Después de reírnos de este tarado, eso sí, se burló del presidente, eso está bien y coincidimos. Vamos a un bloque, ni más ni menos que depresivo. Pero sarna con gusto no pica, decían. Nos vamos con Dark Funeral, Nocturnal Depression y Neblinum. Dale yo, vamos. En septiembre, Metal Argentum Fest. Treinta bandas nacionales e internacionales, todos los estilos. Metal Argentum Fest, en septiembre, de Argentina para el mundo. Metal Argentum Fest. Bien, nos despedimos. Hasta aquí llegamos. En el control y en la conducción y en la hablación y en la hablación, el tío Guille Guillermo Torraga. Ahí está el gato Marcus. Ahí lo escuchan. Y por ahí está Leo Luna. Y nos vamos. Nos vamos con Creator. Chau, nos vemos la semana que viene. Chau. We'll be right back.